anteriormente en la idioteca. Pero bueno, las cosas que sonarán probablemente pues serán a continuación, ¿no? Sí. Que es de lo que se trata, porque yo he venido para hablar de lo mío. Y ya sé que usted tiene un tono muy serio y muy susurrante, y a mí esas cosas me ponen muy nervioso, por cierto. Música aburrida. No, eso para, es para gente aburrida. Bueno, tenemos una audiencia que respetar, tío. Pues no. Me parece escalofriante que Lordi venda muchos discos. Que vaya bien el resto del programa, que es poco. Prepara tus audífonos. Comienza la idioteca. ¿Cómo está todo de cables, eh? Me lo tienen desordenado. Yo acabo de llegar. ¿Pero tú has visto esta maraña? Habrá que convocar asamblea o algo, ¿no? Sí, sí. Y llegar puntuales, eso es importante. Cuando hay una asamblea, se llega a la hora. ¿Se llega? Se llega. Se llega. No, tengo sequedad. Y además, creo que se han comido nuestros doritos. No todos. Ay, qué bien, que aún queda algo de esa porquería. Eso de Doritos lo editarás, ¿no? Que no salga. ¿Y qué digo? Triángulo... Un pi, es universal. Que la gente... Un pi de censura, un pito. Ah, pensé que era un nombre mexicano para el alimento. No, tío, se nos ha acabado el fondo y estamos hablando de chorradas. Tú sabes que esto es la idioteca, ¿no? El programa número 30, un número redondo, 30... ¿Tú pensabas que ibas a llegar a hacer 30 programas quincenales? Porque estos son un montonazo de semanas. Sí, la verdad es que pensaba que a partir del 15 así iríamos a semanal, pero... ¿En serio? Sí. ¡Qué fraude! Sí, siempre pensé que los 15 eran temporales. Pues... ¿Qué fraude dice? No sé. Nunca he visto por tu parte un... La próxima vez te lo digo fuera de antena, para que no... Bueno, pues seguimos siendo un programa quincenal. Hoy estamos a 3 de noviembre de 2014... Y bueno, pues en un momento de estos comenzamos. Toma Jeroma pastillas de goma. Comienza la idioteca. Hoy en la idioteca, aparte de los problemas habituales y de los líos de cables que conducen el sonido a través de esta emisora, tenemos corrupción. Nos estamos convirtiendo en un programa muy estándar, ¿no? Corrupción como todos. Hombre, es lo que manda, tío. Esto es como las rebajas, cuando llegan. Sí, le voy a dar un poco más de chicha a mis cascos. No hace falta que lo digas, tío. Bueno, hombre, es por si sabía manipulación. Está bueno, ¿qué, bien, más, tío, qué, ¿no? ¿Qué más tenemos? Tú como sonidista, ¿avisas cuando hay manipulaciones o no? Depende del tipo de manipulación. Si es a alguien, normalmente sí. Ah, vale. Tenemos pájaros que no sonaron la semana pasada. No pudimos con ellos. Ya, no sé por qué, aún estoy esperando una... Pues porque el invitado era muy impaciente. Y llegó aquí y dijo, bueno, ponemos los discos o qué. Y digo, hay unos pájaros que duran mucho y tal. Y al final, bueno, pues ya sabes, la democracia. Luego tenemos audio feedback o acoples... Realimentación, ¿no? Realimentación, eso es. Realimentación. Como es que las, algunos tenemos los deberes hechos. Como las vacas. Luego tenemos pantanos, porque es un día de pantanos y dinosaurios, no sé si te das cuenta. Sí, me di cuenta al leer la escaleta, porque yo no hago el programa, yo solo me dan una escaleta y... Y oye, también vas un poco con un ritmo un poco lento, ¿no? Comparado con... Que muy bien, ¿eh? Será el frío o algo, pero... Bueno, hombre... Sigue. Nada, tampoco, y la entrevista es breve. Y luego tenemos animales extintos. Que animales extintos es los dinosaurios, en concreto. Y algunos sonidos del espacio. ¿Qué te parece? Ah, creía que ibas a lanzar... Joder, creía que ibas a lanzar y he hecho un movimiento ahí súper agresivo. Sí, es que y no ha servido para nada. Iba a lanzar. De hecho, tengo que recolocar esto para que veas cuándo lanzo, cuándo no lanzo. Ya, es verdad. Ahora, vamos, que me parece muy bien. Me parece un programa que pinta muy bien y a la altura de un programa número 30, ¿no? Sí. Y además es la primera vez que la música del programa la elige un grupo de WhatsApp. Era todo muy precipitado. Qué y bien. Sí, y dije, dinosaurios. Y pedí canciones de dinosaurios y pues nada, ha habido ahí... colaboración, así que muchas Qué gracias guay. A todos los que han mandado propuestas sobre dinosaurios. Que por cierto, la primera, no sé cómo no se me ocurrió, porque estoy seguro que debería de sonar. Estás escuchando un delay. Thank you. el 6 de noviembre de 1814, o lo que es lo mismo, dentro de 3 días y hace exactamente 100 años, tío. ¿Cómo pasa el tiempo, verdad? ¿Tú qué hacías hace 100 años? Yo, joder, pues intentar existir. Sí, ¿no? Intentarlo, que no conseguirlo. Ay, qué difícil el espacio-tiempo, ¿verdad? Sí. Como decía Doc. Es difícil, sí. Pues el 6 de noviembre de 1814, en Bélgica, nacía Antoine Joseph Sax, también conocido como Adolphe Sax, que podéis adivinar, después de haber escuchado a Sam Butera y de haber escuchado su apellido, que sí, se trata del hombre que inventó, ideó el saxofón. Sax era su apellido y fon es sonido, así que era el sonido de sax. Este joven luthier fabricó instrumentos, interpretaba el clarinete y después de tocar el clarinete dijo, pues mira, esto se me queda corto y creo que hay algo mejor que está por venir. Así que, fascinado por la idea de inventar nuevos instrumentos, en particular uno de viento, y que pudiera aproximarse en la intensidad y fuerza y el timbre y carácter a instrumentos de cuerda, ideó el saxofón. Así que en 1842, después de haberlo presentado un año antes en Bruselas, él llega a París con el saxofón bajo el brazo y recibe una gran acogida. En principio fue un instrumento de militar. Se utilizó mucho en las orquestas y en las bandas militares, hasta que en la década de 1920, cuando ya llevaba 60 años inventado, tuvo un segundo boom, un auge, de la mano del jazz, que es como lo recordamos y como estaba sonando hasta hace un momento. ¿El saxofón? A mí me encanta. ¿En serio? Sí, de verdad. ¿Instrumento fetiche de Lisa Simpson? Ah, no lo... Ah, creía que decías Jessica Simpson, tío. La rubita esa de Mainstream. ¿Que te ha vuelto loco de repente o qué? Porque se te ha cambiado la cara. Sí, sí, he dicho... No lo sabía y estaba pensando a la vez, joder, Nacho, ¿por qué me saca esta tía ahora? Y ya me he dado cuenta, ha sido un lapsus. No, yo que no, siempre no. Hago referencias a los Simpson, joder. Ya, ya, es que por eso lo decía, porque tú eres el que en todo programa utiliza a los Simpson como referente. Ya. Ay, el bagaje cultural de la generación de los 80, ¿eh? Pues, no obstante... ¿No obstante, perdón? Es que quedaba bien no obstante, pero en realidad no... No era necesario. Iba a decir que no únicamente de los Simpson vive el hombre, también estaba Chance Bronson. Charles Denis Buczynski, conocido artísticamente como Charles Bronson, aunque a mí me parece que Buczynski molaba mucho más, que nacía el 3 de noviembre también de 1921, o sea, un día como hoy, pero hace un montón de años. Siempre digo lo mismo. ¿No puedes hacer la suma? No, es que nunca hago los cálculos, pero siempre no es tan difícil. Serían de 14 a 21. Bueno, que tendría unos 93 años a día de hoy si no fuera porque murió en 2003. Este estadounidense de origen lituano interpretaba siempre a matones, justicieros, pistoleros. Suyas son algunas de las películas pues, más rudas de la década de los 70. Una referencia para toda esa generación. Sí, sí. Solo hay que verlos o olerlos. Sí. Trabajó mucho en western. De hecho, hizo bastante espagueti y triunfó con Hasta que llegó su hora, de Sergio Leone. Pero bueno, pues en realidad sus papeles de pistolero con Magnum fueron los que le llevaron a la fama en su etapa más setentera. Y siguió un poco los pasos de Clint Eastwood. Era como el Clint Eastwood castizo, ¿no? No voy a hacer una comparación, pero bueno, hombre, él también siguió a Sergio Leone a hacer Spaghetti Western, yeah. Luego hizo de pistolero rudo. Lo que pasa es que era bajito y con bigote y más inexpresivo. Y no sé si ha dirigido algo. No era tan... No. No. Oye, hay algo que petardea, ¿eh? ¿Te ha petardeado a ti ahora? No. Vale, pues entonces son mis cascos. Habría quedado bien una cuña y después de eso. Ya. Pero no. No. La cuestión, que Charles Bronson tuvo una vida longeva hasta que murió de una neumonía en 2003. Su último trabajo fue Extraño vínculo de sangre, con la dirección de Sean Penn. La primera película que dirigía Sean Penn en 1990. Y antes de eso hizo un montón de películas donde iba ajusticiando a la gente. ¿Sabes lo que ha ocurrido mientras tú y Joana os divertíais en Maui o Kaui o Joey o como sea? ¿Qué? 15 asesinatos la primera semana y 21 la pasada en esta maldita ciudad. Muchos son, ¿no? La gente decente va a tener que trabajar aquí y vivir en otra parte. ¿Entiendes por gente decente a los que pueden permitirse el lujo de vivir en otra parte? Oh, tu corazón es terriblemente liberal, Paul. Paul, ¿qué tal sienta eso de volver a la zona de guerra después de haber estado en Hawái? Yo soy Paul Kersey. ¿Cómo está mi mujer? Lo siento, señor Kersey. ¿Han averiguado ustedes algo? El empleado de seguridad del supermercado y una de las cajeras recuerdan que tres tipos salieron detrás de la señora Kersey y de su hija. Creen que consiguieron la dirección de entre los paquetes para enviar, pero no han reconocido a ninguno en nuestro archivo de sospechosos. ¿Hay alguna posibilidad de detener a esos hombres? Alguna hay, claro. Estás escuchando un delay. Tú pones el ketchup, chico. Nosotros el... ¡Se ha oído un crimen! Hoy tenemos nuevos crímenes, ¿no? La corrupción. Sí. Invade el país. Te has encargado tú, que dices que no tenías acceso al guión, pero por iniciativa propia has desarrollado esta maravillosa pieza sonora. Pues sí. Bueno, en realidad, como todos sabéis, estas piezas sonoras del crimen nos las dan, no las hacemos, pero decimos que las hacemos para mantener el anonimato y la protección de nuestros... reporteros y compañeros. Bueno, el caso es que este archivo sonoro... A ver, tío, seriedad. Este archivo sonoro, digamos que expone esa metodología de todos los partidos políticos de este puto país, parece, a la hora de conseguir un trabajo con colega, bueno, esas cosas. Y al final... resultó que había, al final del archivo, esto no me lo dio el compañero, había una canción que había grabado Rajoy en sus tiempos, cuando creía que el PP era algo más, ¿no?, de lo que es. No he entendido nada. Solo sé que te ha afectado escuchar a Escorbuto. Diga. Con la misma ley se puede hacer una cosa y la contraria. Muy bien, yo se lo diré. Adiós. Era para usted. Escúcheme bien. Deje ese ridículo puesto de cacahuetes y le doy un buen empleo en el gobierno. Vamos a ver. ¿Le apetece un puesto en el gabinete? ¿Cómo? No me gustan los ratones. ¿Ofrece alguna otra cosa? ¿Diga? Nuestra principal arma es la ley. No, no, no. Yo puedo cambiar la ley. No, todavía no. La ley la aplico también en función de la conveniencia política. Muy bien, se lo diré. Adiós y gracias. Era para usted otra vez. ¿Qué habrá podido pasar? Ya hace tiempo que debía estar de vuelta. Bueno, oiga, tengo un buen empleo para usted, pero antes quiero hacerle un par de preguntas importantes. ¿Qué es una cosa que tiene cuatro pares de pantalones, vive en Filadelfia y no llueve sino diluvia? Muy bueno, le doy 3 minutos. Vamos a ver, cuatro pares de pantalones, vive en Filadelfia. ¿Es macho o hembra? No, creo que no. ¿Está muerto? ¿Quién? No lo sé. Me rindo. Yo también. Voy a preguntarle ahora. ¿Qué es una cosa que tiene un gran bigote negro, que fuma un gran cigarro negro y que es un verdadero pelmazo negro? No me sople. Tiene un gran bigote negro. Fuma un gran cigarro negro. Y es un verdadero. ¿Lleva gafas? Exacto, lo adivino enseguida. Pues ahora no le doy el empleo que le iba a dar. ¿Qué empleo? ...2001 y 2002... ...sentimientos... son difíciles de argumentar. Amigos, dejamos de cumplir las reglas del Club del Euro. Nosotros nos negamos a aceptar eso. Estoy trabajando, yo voy a trabajar, yo voy a trabajar, Amigos, yo respondo, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí, pero no. Creo que hemos hecho muchísimas cosas juntos. Creo que nos quedan muchas cosas por hacer. Y todas las personas que están en la cárcel saben qué es lo que tiene que hacer. Muchos lo han entendido y otros no. Me parece estupendo. Sintonízanos en estéreo. Te has venido muy arriba. Tío, esto nos lo dan, repito. Y sí, por proteger la identidad, yo me atribuyo, me autoatribuyo el mérito. Pero sí, es un gran... ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás tan recolectivo con el ruido? No sé. Estoy intentando experimentar nuevas cosas. Joder, creo pues que... prueba alguna droga, tío. Pero deja el micro en paz. Vale. Hoy, como decía, nos habían facilitado la música entre Lito Conde, Podre y Don P. Y... ¿Qué? ¿Qué acabas de decir? ¿Litro Conde, Pedro? ¿Qué? O sea... A que parece ahí una pandilla guay. ¿Qué coño es eso, tío? ¿Qué acabas de decir? Repítelo. Por favor. No, es mucho mejor escuchar a Jerónimo. No queden praos, no queden grillos, solo cemento, solo ladrillos. No queden praos, no queden grillos, solo cemento, solo ladrillos. Antes era la vaca y la leche y la manteca. Ahora pagamos el coche, la gasolina, la hipoteca. Antes era la vaca y la leche y la manteca. Ahora compramos un coche, gasolina, hipoteca. Comer y crecer como gocho, igual que dinosaurios, y desaparecer como gochos, también como dinosaurios. Comer y crecer como gochos, igual que dinosaurios, y desaparecer como gochos, también como dinosaurios. No queden praos, no queden grillos, solo cemento, solo ladrillos. No queden praos, no queden grillos, solo cemento, solo ladrillos. No, no. nos lo arregla la ciencia. Ya todo el mundo lo sabe, nos lo comeremos todo hasta que todo se acabe. No nos lo arregla la ciencia, ya todo el mundo lo sabe, nos lo comeremos todo hasta que todo se acabe. No queden praos, no queden grillos, solo cemento, solo ladrillos. No queden praos, no queden grillos, solo cemento, solo ladrillos. ¡Viva el Parque Jurásico! ¡Vivan los dinosaurios! Este mundo es fantástico, gracias a los mandatarios. ¡Viva el Parque Jurásico! ¡Vivan los dinosaurios! Este mundo es fantástico, gracias a los mandatarios, que comen y beben como gochos, igual que dinosaurios, y desaparecerán como gochos, también como dinosaurios, que comen y beben como gochos, igual que dinosaurios, y desaparecerán como gochos, también como dinosaurios. ¡Viva el Parque Jurásico! ¡Vivan los dinosaurios! ¡Este mundo es fantástico! ¡Gracias a los mandatarios que comen y beben como gochos! ¡Igual que dinosaurios! ¡Y desaparecerán como gochos! ¡También como dinosaurios! ¡Que comen y beben como gochos! Igual que dinosaurios, y desaparecerán como gochos, también como dinosaurios. No queden praos, no queden grillos, solo cemento, solo ladrillos. No queden praos, no queden grillos, solo cemento, solo ladrillos. No queden praos, no queden grillos, solo cemento, solo ladrillos. No queden praos, no queden grillos, solo cemento, solo ladrillos. No queden praos, no queden grillos, solo cemento, solo ladrillos. No queden praos, no queden grillos, solo cemento, solo ladrillos. Estás escuchando... Casa, coche, trabajo, muerte. Sinfonía para un suicide. ¿Sabes lo que es la ironía? No. Te he jodido. Esperabas un sí. No, no pasa nada. Sí, cuando lo sepa Granados, vale. Hoy la han metido en la cárcel que inauguraba en 2008. ¿Tú te crees que eso es un...? No había caído en eso. Eso es casi... no sé. Una ironía muy fuerte, sí. El colmo, sí, de la ironía. Sí, pero, no sé, es una vida circular, es un destino alcanzado, es, no sé. Es como la vida y la muerte, tío. La verdad que es increíble. Nunca hemos hecho una sinfonía para un suicida de corruptos, que también podría ser el caso. Sí. Sí, aunque una sinfonía de esta gente podría ser, no sé, un zapping en la tele o... Quiero decir, menos trabajar. Cualquier cosa, ¿no? Puedes seguir escribiendo, ¿eh? Solo estamos emitiendo en directo. No, estoy haciendo unas anotaciones aquí en papel para luego. Bueno, presento yo la sinfonía, ¿quieres? Es que es tuya. Bueno. Es que bueno. Estamos así que... Pues resulta que me he ido a Ocentejo, el pueblo de un colega muy chulo. Y hemos estado grabando allí. Hemos estado grabando allí él y yo. Deja el mechero, tío. Y bueno, hemos grabado sobre todo pájaros y nos hemos encontrado con unos biólogos de la zona que resulta que se dedicaban a grabar pájaros. Bueno, y a analizarlos en todos sus aspectos. Los atrapan, los cuidan, los protegen, todo eso. No, está muy bien. El caso es que esta grabación, este montaje de audio, lo enfoqué un poco a esa actividad y está enfocado a los pájaros, claro. Uh-huh. A pesar de que no tenía un micro específico de estos de antena, he usado los binaurales y ha quedado muy bien, yo creo. Piensa que es un valle y que ahí todo resonaba mogollón. Aunque cantaran a X kilómetros, siempre se acababa recogiendo en el valle. ¿Algún día despejarás la X de esta ecuación? Porque... ¿Por qué lo dices? No, porque siempre sale la X. No lo pillo, tío. X kilómetros, X... Pongamos X. Te iba a decir, o sea, que se trata de... O sea, nuestra sección va de rollo laboral. Se trata de biólogos, sí, claro. Ornitólogos... Birding o como lo llaman... Sí, se me oye girar la voz porque estoy buscando la escaleta. Ah, vale, vale. Birding. Birding, es lo único que tengo en la escaleta. Bueno, no pasa nada. El programa está siempre bien documentado, ¿no? Sí, siempre. Ay. ¿Le pongo a sonar? Sí, bueno, es un poquito largo. Ya que no haremos una conclusión luego, os comento que hay pájaros y hay una sorpresita que no estoy seguro de qué es, pero a lo mejor alguien sabe qué es. Un animal, por supuesto. Nos podéis escribir en Twitter si reconocéis el animal oculto en la grabación de Raúl. Estás escuchando un phaser. No hemos hablado nada de la operación púnica tal cual, ¿eh? ¿Tú traes los crímenes? Yo traigo un armónico intrínseco en mi micro, o sea, mira. Pero no es un armónico, ¿sabes lo que es, no? Sí, bueno, el ventilador de algo, ¿no? El ventilador del ordenador. Ah. Así es como ventila un ordenador. Yo me echo con un rollo muy guapo, tío. Mira. Ya sé por qué no hablamos de corrupción, por lo menos de la operación púnica. Porque tenemos cosas mejores. Sí, tengo un cúter en la mano. Now when your woman start acting funny and begin to run around, you better get you somebody, cause she's fixing to put you down. Better let her go, man, just as quick as you can. Because that little hoodoo girl, she's gone to hoodoo the hoodoo man. You know my woman got me on the one now, something I can't understand, how I can look at her running out with some other man. After all I did all in this world I can, but this little hoodoo girl, she done hoodoo the hoodoo man. Well, blow your harmonica, son. Yeah, she got me hoodoo. She take all my money and spend it all over town. And when I want to love a man, she can't be found. I walk and cry, drying tears away with my hand. Because that little hoodoo girl, people, she done hoodoo the hoodoo man. Diríjanse al laboratorio de reciclaje. Hoy de qué va esto, ¿no? Hoy de qué va esto. Va de audio feedback, de acoples, de reverse acoplando. Que antes me matizabas durante los temas musicales que en el caso de las reverbs no se producen como tal acoples con delays, cuando puede haber oportunidad de ello. No llego a entender si realmente hacen una diferenciación entre la realimentación y el rebote de un sonido, o si realmente lo único que hacen es una diferencia de conceptos. El caso es que el feedback como parámetro en la reverb hasta la fecha yo no lo he encontrado. Uh-huh. En un híbrido o una reverb convolutiva, sí. Pues el audio feedback, o también conocido en castellano como acople, retroalimentación acústica o efecto Larsen, es un fenómeno que se produce cuando se realimenta una señal, una determinada fuente de audio, recoge su propia señal y la suma a su señal inicial, de tal manera que se va reintroduciendo en el sistema y va aumentando en potencia. Es un poco como esos juegos de espejos, cuando hay un espejo frente a otro que te ves 400 veces, solamente que eso va a más pequeñito y en este caso se va sumando hasta que aquello peta. En el momento en que se da el feedback, Pues existen, si las ganancias suficientemente fuerte, existe una oscilación estable que suele ocurrir y que es cuando se produce el feedback loop, el loop en el sonido. Y bueno, esa frecuencia es como si el delay de fase fuera un múltiplo de la ganancia, de tal manera que se realimenta. Esto no ha quedado muy claro, pero es que me toca traducir y siempre que traduzco en tiempo real me ocurren estas cosas. Bueno, sí, yo creo que es algo así, vamos. Sí, pero bueno, que si sumas la fase ya que lleva a lo loco. Es que al final, si entra una repetición con cierto retraso, hablando de eso, me da la sensación de que nosotros sonamos realimentados, ¿eh? ¿En serio? Sí, como al borde del acople, pero bueno. ¿Pero no dices por los doritos? No, está todo. No. Está todo bien. No te habrás dejado abierto por ahí algo, ¿no? No, hombre, no me distraigas. Si quieres, ábrelo, ¿eh? Y vemos lo que es un acople. Haz una prueba. Prueba a darle ahí al botón PFL en un micro, a ver qué pasa. No, puedo poner el casco en el micro, pero... ¿En serio? Sí. A ver. No pasa. Ey. No pasa nada, men. Cateo. Esta prueba de... Cabrón. Vale, pues eso era un acople y son muy incómodos. Como músicos sabréis, supongo que todo el mundo habrá bajado el volumen en sus casas si queda alguien después de tus 8 minutos de pájaros. Te ha jodido lo del acople. Has ido a por mí. Bueno, la cuestión. Un matiz sobre el delay, perdón. Sí. Que es que dijiste lo de feedback loop y me dio la sensación de que los drones y todo eso, esos sonidos tan sostenidos, se trabajan con ese recurso de feedback loop. Solo matizo eso, que no lo sé. En uno de los primeros trabajos académicos sobre feedback acústico, el doctor Paul Bonner razonaba que cuando el feedback sucede lo hace en una frecuencia precisa y creía que se podía parar ese acople introduciendo un notch filter, un filtro de notch. Así que este filtro lo que hacía era pues bloquear la frecuencia del acople, que normalmente era una determinada. Así que Gifford White, propietario de White Instruments, fue el primero en empezar a fabricar filtros para bloquear determinadas frecuencias en determinados auditorios o habitaciones, ya que era el acople estaba muy relacionado también con las circunstancias en las que se produce el sonido, como es el contexto arquitectónico, las habitaciones, los sí, puede halls, llegar a etcétera. Realimentar una señal, un contexto. Así es, distancia, dirección o frecuencia son cosas que afectan mucho a que el feedback se produzca o no. El primer grupo en utilizar el feedback de forma creativa fue los Beatles en el año 64, cuando en la canción I Feel Fine, pues John Lennon acercaba su guitarra semiacústica, ya de por sí con tendencias a acoplar cerca del amplificador. Aunque fue en el 65, un año más tarde, con Anyway, Anyhow, Anywhere o My Generation de los Who, cuando Pete Townshend hizo que el feedback se extendiera y los acoples empezaran a sonar en los discos. Para aquellos que queráis saber lo que es un acople, y en este caso un acople con bastante criterio y artístico y controlado, os dejamos con este loop de feedback que está además aderezado con algunas reverb y otras series de complementos. Especias. Es un chaval con muchos pedales y mucho tiempo. Hay muchos idiotas, solo una idioteca. En Radio ELA. Pues esto era Noise Hack y esto eran sus experimentos con amplis, pedales, reverb y acoples, como habéis podido escuchar. Ese feedback que se produce cuando pues un altavoz emite una onda que capta un micro que a la vez está emitiendo las ondas para ese altavoz. Un círculo. Es como Granados, ¿no? Es como un portavoz del PP. ¿Te gusta la música con mensaje? ¿Con mensaje dices con connotación de algún tipo? Con mensaje sí, político, con algún tipo de contenido, con... Sí. Que te lleve a pensar. A mí, yo encuentro contenido hasta en Daddy Yankee. Sí. Pues te hablo de Jessica Simpson, Daddy Yankee queda ahí. A ver si eres capaz de encontrarlo en piolines. Estás escuchando Hoy te estás pasando con la música, ¿no? A veces ocurren. Me has cortado el micro, ¿no? Cuando iba justo a empezar a hablar. Es algún tipo de clave humorística, ¿verdad? Un accidente, tío. Es que te has quedado tan jodido que me ha hecho gracia. Pues mira, ¿sabes lo que te digo? Que me has picado, me salto la entrevista, vamos al paisaje. Vaya, vaya, aquí no hay playa. Comienza Paisajes Sonoros. Hoy tenemos en los paisajes sonoros del día una composición. Se te oye escribir. Ya, porque estaba apuntando, es que no suelo hacerlo, pero porque muchas veces, bueno, para aquellos que nos sigan, ya sabéis que a través de la web de www.radiola.org o bien a través de contacto@idioteca.net para preguntárnoslo a nosotros, siempre ofrecemos información de cuáles son los audios y los autores de aquello que ha sonado durante el programa, incluyendo algo que hace mucho que no hacemos porque no estábamos usando tantos audios, como era nuestro... lista de reproducciones de Freesound. Ah. ¿Te acuerdas? Que hacíamos ahí unas listas de favoritos tremendas, que era lo que había sonado en cada programa. Pues hacía mucho que no componíamos con audios de Freesound o que no emitíamos nada. Y bueno, pues como siempre que hay estos momentos de pasión, hemos vivido un reencuentro brutal y hemos decidido que el paisaje sonoro de hoy, que iba a ser un paisaje sonoro pantanoso, lo componíamos... pues tomando prestadas cosas de Skoytark y de Freesound. En el caso de Skoytark era Horacio el que nos acercaba al pantano de Belesar, y en el caso de Freesound son pantanos a lo largo del mundo, de Field Music, de City Ring, Simpeos, Droboide, Glenbleed y más gente, creo recordar. Pero la lista completa la tendréis disponible. Hay unos cuantos audios aquí mezclados. ¿Más o menos cuántos autores habrá? Pues creo que son 9 audios. Son 9 audios los que se han mezclado y además casi todos se reproducen íntegramente, pero no solos. Ha quedado muy interesante y nos traslada a los pantanos. Todo esto estaba pensado sin conocer todavía la noticia del fallecimiento el 26 de octubre o lo que es lo mismo hace, pues nada, hace 7 días, de Remy Freys, una activista que participaba en las protestas contra la construcción de un pantano en Francia y que fue asesinado por la policía. Le lanzaron una granada de mano y bueno, pues resultó muerto. Hemos decidido también rendir homenaje a Remy, pero será un poco más adelante. Por ahora vamos a escuchar cómo suena un pantano y la vida y muerte alrededor del pantano, porque no hay que olvidar que donde hay un pantano antes solía haber pues unos pueblos construidos al lado de un bonito río y unas zonas que eran bastante propensas para la agricultura o para la práctica de la vida, porque donde hay agua hay vida, ¿no? Por supuesto. Sí, hasta que la embalsan. Thank you. Estás escuchando un delay. Pasado día 26 de octubre moría Rémi Freys, un joven nacido en Toulouse, Francia, el 31 de agosto de 1993. Tenía solo 21 años de edad y se encontraba en una manifestación, en una protesta, en protección del medio ambiente. Durante los días del 25 y 26 de octubre, en los terrenos en donde se lleva a cabo las obras por la presa de Siemens, se encontraban un grupo de manifestantes protestando por este pantano, ¿no? Por la inundación de esos terrenos naturales. Durante el verano e incluso antes ya se habían desarrollado resistencia a este proyecto, con enfrentamientos entre policía, gendarme y manifestantes. La zona de construcción de la presa se ha denominado un ZAD, Zona Defender, Y bueno, pues en este Zat de Tested, que es el lugar donde se encuentra, se produjo una ocupación de terrenos naturales que, en este caso, eran terrenos forestales, un bosque que se pretendía defender para conservarlo. La presa, pues como siempre, responde a razones económicas. Se quiere aumentar el riego en la zona, se quiere dotar de energía y otra serie de cuestiones. Y bueno, pues los grupos locales valoran que el impacto que va a tener en el medio natural pues es muy, muy negativo. Por eso se organizaban y por eso el día 26 de octubre salían a protestar. Durante los enfrentamientos del 26, pues algunos manifestantes lanzaban cócteles Molotov contra la policía y bueno, pues la tensión iba en aumento, incluso de madrugada. O sea, de hecho, los disturbios en los que murió Remy se estaban produciendo a las 2 de la mañana. Cuando acudió a ver lo que estaba ocurriendo por la zona, pues desapareció, como indica el relato, es una zona boscosa. Y ya sus familiares y sus amigos que le acompañaban no volvieron a encontrarle, no encontraron el cuerpo. Apareció horas un poco más tarde, más allá de las 2 de la mañana, en el lugar donde se habían desarrollado los disturbios, y fue encontrado sin vida por los gendarmes. En un primer momento el Ministerio del Interior intenta acusar a los propios manifestantes de haber causado la muerte de Remy, si bien no tenía quemaduras de ningún tipo producidas por cócteles Molotov ni impactos de otro tipo. Lo que sí se observa es que en la espalda pues se nota, bueno, está destrozado, tiene lo que resulta ser al final pues los daños causados por una explosión de una granada de mano que lanzó la gendarmería francesa. El ministerio ha prohibido este tipo de armas, pero bueno, la muerte de Remy lógicamente no ha hecho más que acrecentar las protestas. El proyecto se encuentra paralizado y además de esto pues hay numerosos compañeros de lucha de Remy, ecologistas, gente de libertaria y otra gente solidaria que quería manifestarse por ese asesinato en la noche del 26 de octubre, que bueno, pues han tenido problemas en los últimos días. Por ejemplo, el miércoles 29 de octubre, hace 4 días, se producen enfrentamientos en París en una manifestación tras conocerse y confirmarse la muerte del joven a manos de los antidisturbios y que sus causas eran esa explosión de granada. Y hay más de 200 detenidos en París solamente. Desde entonces pues han sucedido las manifestaciones y también las detenciones de activistas. Y bueno, pues ahí sigue el tema. Está la cosa bastante inquieta en el país vecino. Hay unos materiales que la gente del TAT habían publicado y vídeos subidos en internet. Uno de ellos es la crónica precisamente de esos días y hemos decidido pues hacer un trabajo sobre el audio, acortarlo porque era un vídeo muy extenso y bueno, pues ambientar qué es lo que ocurrió en las inmediaciones, en esta zona a defender, en esta zona temporalmente ocupada del lugar donde falleció el joven, donde falleció Remy. Así que bueno, pues esto es una forma de recordarlo y de homenajear, y ánimo para aquellos que defienden la tierra. Shit! Yeah! aussi. C'est pareil. Wohin auf das Auge blicket, Moor und Heide nur ringsum. Vogelsang uns nicht erquicket, Eichen stehen kahl und krumm. Wir sind die Moorsoldaten und ziehen mit dem Schwaden ins Moor. Wir sind die Moorsoldaten und ziehen mit dem Spaten ins Moor. Hier in dieser öden Heide ist das Lager aufgebaut, wo wir fern von jeder Freude hinter Stacheldraht verstaut. Wir sind die Moorsoldaten und ziehen mit dem Spaten ins Moor. Wir sind die Moorsoldaten und ziehen mit dem Spaten ins Moor. Morgens ziehen die Kolonnen durch das Moor zur Arbeit hin, graben bei dem Brand der Sonne, doch zur Heimat steht der Sinn. Wir sind die Moorsoldaten und ziehen mit dem Spaten ins Moor. Wir sind die Moorsoldaten und ziehen mit dem Spaten ins Moor. Auf und nieder gehen die Posten, keiner kann hindurch. Flucht wird nur das Leben kosten, vierfach ist umzäunt die Burg. Wir sind die Moorsoldaten und ziehen mit dem Spaten ins Moor. Wir sind die Moorsoldaten und ziehen mit dem Spaten ins Moor. Doch für uns gibt es kein Klagen, ewig kann nicht Winter sein. Einmal werden froh wir sagen, Heimat, du bist wieder mein. Dann ziehen die Moorsoldaten nicht mehr mit dem Spaten ins Moor. Graba. veces oigo voces que me piden que grabe sonidos imposibles. Tengo el dedo tonto, ¿eh? Cuñas repetidas. Sí, sí, la menos mal es que, sí. Luego llega la edición y todo lo puede. Bueno, todo no. Yo conozco cagadas mías y tuyas que no han podido ser editadas. O no has querido editarlas. Bueno, es que me gusta respetar la frescura del original. Sí, será eso. Que sí, hombre, que sí. Este programa se hace muy bien en directo. Te iba a decir, hoy tenemos en Sonidos Imposibles algo importante, ¿no? Un gran reto. Animales extintos. Muchas veces hemos visto en el cine, en los museos de ciencia e incluso en los juguetes infantiles, sonidos de dinosaurios que claro, uno se pregunta, ¿y cómo saben cómo hacía el dinosaurio? Ya, bueno, una de esas cosas que se crean de la nada, como que no tenían plumas, ¿no? Resultó ser que sí, el puto T-Rex tiene plumas, tío. ¿Qué dices? ¿Cómo el dinosaurio tiene pluma? El T-Rex tiene plumas, tío. Se sabe desde hace años. Pero nadie lo dice porque evidentemente de dónde quedaron las secuelas de Jurassic Park. ¿Qué? Fuerte, tío. Se ha caído un mito, tío. Yo ante eso solo puedo cantar una canción. Música nueva de Carroñeros. Esto es del estupendo primer álbum Tripas en el Asador. Es un sencillo. Adiós, mi aplastadita. ¡Basta! ¡Silencio! Un segundo. ¿Qué te pasa? No quiero oír eso. Quiero oír algo bueno. Vaya, no creo que tengas derecho de exhibirte en esa... ¡Ay! Está bien. ¿Qué quieres? ¡Quiero cantar! ¿No tienes canción? ¡Claro que sí! Esto es bastante irregular. ¡Ay! Está bien, calma. Y ahora, aquí está el bebé con una canción de no sé qué. ¡Música! Escuchando un delay. Lo creas o no, eso era un dinosaurio cantando. Te creo. No crees, no crees. Pues así de horribles eran las representaciones auditivas. Yo tengo una pregunta. ¿Qué tanto por ciento has entendido la letra? No por el acento, ojo, que nadie se ofenda, sino por el énfasis vocal. Poco. Entre el énfasis vocal y que creo que la letra no era muy buena, ¿no? Soy el nene consentido, algo así, ¿no? O el sí, bebé, ¿no? El nene, diría yo. El nene, no lo tengo muy claro. Sí, una de las bandas sonoras más raras que has traído, sin duda. Sí. No es un aporte como otra cualquiera. Yo le decía a Nacho fuera de antena, o como digáis aquí. Dímelo en la calle. Le decía que a mí me hubiera gustado mucho más poner una del Valle Encantado, en busca del Valle Encantado. Empezamos. No, tío, es que mira, escucha esto. Esto es muy bonito, tío. ¿Me vas a hacer ir otra vez a por el martillo y la hoja de radial para darle una antena? Tú espérate. Se acabó el streaming, tío. Pues habla. Bueno, puedo describiros lo que está haciendo Nacho. Se dispone a coger una herramienta de ámbito sonoro, un martillo. ¿Una, cómo lo has llamado? ¿A la sierra esa o whatever? Radial. Una radial, argot de Nacho. No es una sierra radial. Y... Pues los dinosaurios, seres extintos, que hoy tratamos en nuestros Sonidos Imposibles, representados, como hemos dicho, muchas veces en el cine y en otra serie de ambientes, y bueno, a veces con voz propia, como el bebé dinosaurio, el de Tuno Mami, y otras veces pues con sonidos, con aproximaciones a lo que debería ser el sonido original. Eso era la... No te preocupes, no se ha roto. Era original. Era original. La cuestión. ¿Qué has traído tú? Posiblemente la peli más mítica de dinosaurios. Bueno, he intentado hacer un estudio cronológico de los dinosaurios en el cine, en el aspecto con la perspectiva sonora, pero me he quedado corto, porque, bueno, tiempo de radio, muchos tipos de tiempo me han llevado a presupuesto. Presupuesto. También, sobre todo tiempo, pero también presupuesto. Presupuesto. Y nada, tres pelis. ¿Por cuál quieres empezar? Pues la más antigua es la de Wally esa. Perdón por los nombres. El Valle de Wanji. Sí, The Valley of Wanji. Y bueno, ponlo y luego lo comentamos porque tiene tela. Ahí va. Ladies and gentlemen, what you are about to see has never been seen before by human eyes. Pero eso era un león, ¿no? Yo he detectado mono, caballo, león y Guanji. Que eso lo decían los putos dinosaurios, tío. ¿Ves el vídeo y no les ves decir eso con la boca, pero ves que el Guanji viene cuando hay justificación visual del dinosaurio, que es de ellos. O sea que Guanji es lenguaje dinosaurio. Guanji, sí, es hipotético lenguaje dinosaurio. Creo que has extractado también cómo es cada uno de los dinosaurios, ¿no? Sí, o sea, la número dos es el Guanji solo. Guanji. Es que es de coña. Es de coña. O sea, pero... quien se le haya ocurrido, Dios mío, monumento ya. Como mínimo referencia en Wikipedia. Referencia habrá seguramente. Luego, la otra película es Planeta Dinosaurio. Sí, Planeta de Dinosaurios o Planet of Dinosaur o whatever. Bueno, otra muy vieja. Esta sí. X, ¿no? Esta sí es un referente más o menos proporcional. El caso es que aquí sí que está la historia más seria contada. Me ha gustado mucho la estética en general de la peli porque, bueno, es futurista, pero futurista en los años 70, creo, si no me equivoco. Entonces, bueno, es un futurismo un tanto cómico. Pues... Si te parece, le damos la entrada con claro, una campanada, ¿no? Claro. Porque yo creo que no hay nada que encaje mejor en este programa que las campanas. Os dejamos escuchando Planeta Dinosaurio. ¿Qué? ¿Reconoce que estamos perdidos? ¿A dónde iremos, capitán? ¿Y para qué? Buscaremos un lugar para acampar de modo permanente hasta que nos rescaten. ¿Sí? ¿Y cuándo nos rescatarán? No lo sé. Hasta que lo hagan, usaremos el equipo de supervivencia y viviremos aquí como podamos. ¿Vivir aquí? ¿Qué somos, una manada de mapaches? ¿Por qué no se decide de una vez a pedir ayuda a la Tierra? Yo no planifiqué esto, señor Baylor. Quizás si su empresa hubiera tenido más cuidado al construir sus reactores, no habríamos llegado a esta situación. Es evidente que estamos a mucha distancia de cualquier ser inteligente, señor Baylor. Eso sí es que los hay en este planeta. Estaremos bien. Lograremos sobrevivir. Ya nos encontrarán. No nos encontrarán nunca. Nos quedaremos aquí, como Cindy. Esto es como ir de camping. Cuando era niña, solía ir a un hermoso valle en Ohio. Había sauces llorones. ¿Qué demonios es eso? ¿Algún animal? Claro está que es un animal. No va a ser la sirena de un barco. ¿Pero qué significa un sonido así? Una vez oí algo parecido cuando estuve en África. ¿Qué clase de animal era? No me refiero al animal, sino a la manera de producir el sonido. Es un grito de caza. Acabamos de oír a un carnívoro. Y estoy seguro de que tiene mucha hambre. Pero ¿qué clase de sonido? Me encantó el diálogo. A mí también. De hecho, no iba a escoger la peli, pero vi la secuencia y dije, cobón. Madre mía. ¿Y esto qué era? Como, porque eso ha sido como muy... Parece provocado por un humano, ¿no? El sonido de este dinosaurio. Pues yo no sabría decirte que... Es de la época de Godzilla y tal. ¿Ya está? Sí. Pero bueno, también lo hace él mucho mejor que yo. Lo has hecho muy bien, comparado. Madre mía, vaya efectos. Y luego llegó Jurassic Park, ¿no? La revolución en cuanto a tratamiento del Jurásico. Sí, es como el 3D pasado a dinosaurios, ¿no? Sí, sí, sí. Mola, pues, hacer analogía, o sea, una referencia a algo pasado con algo posterior. Es como que debería tener un nombre. Más que posterior, también diría pasado, porque el 3D me parece que está ya en las últimas. Pero posterior a esa, al hecho referenciado. Venía para quedarse, ¿te acuerdas cuando se iba a ver todo en 3D? Yo es que aún no he visto ninguna peli en 3D. ¿Quién la ha visto? Ya, es verdad. Sabían, yo creo que más pelis en los cines IMAX aquellos en 3D de las que hay ahora en salas y se han debido quitarlas todas, ¿no? ¿Se sigue sacando pelis en 3D? No sé, pero supongo que no. Es uno de esos booms de formato que hacen las grandes compañías pues como marketing. Como marketing. Pues en Jurassic Park se dio una vuelta de tuerca. El sonido de los dinosaurios por fin empezó a parecerse a lo que el público esperaba que fuera un dinosaurio. El anterior estaba bien. Bueno, hombre, joder, tampoco era... Pobre ingeniero. Está muy bien. Parece un perro un poco lánguido. Yo he oído... La verdad es que he oído vacas un poco más jurásicas que esto. Sí, de hecho, yo creo que es una vaca repicheada. Jurassic Park. Vamos a ver cómo se escuchaban ahí los dinosaurios. Bueno, vamos a escuchar la gran secuencia, la mitiquísima secuencia en la que todos flipan y flipamos. ¿Cuál? Joder, cuando aparece el primer dinosaurio. ¿Qué dices, tío? ¿Esa es la buena? Claro. Bueno, miento. La buena es cuando muere el gordo. ¡Oh, qué gustado! Pero esa es la segunda mejor. Ay, ay, ay. Y perdón por el spoiler. No, no te preocupes. Hay varios gordos. Yo creo que todo el mundo ha visto la película e incluso algún idiota habrá leído el libro. Porque... ¿Hay libro, de verdad? Hombre, claro, era una novela, tío. Pero ¿y cómo haces un libro de algo tan visual, no? Como un dinosaurio, no sé. No, hombre, pues la novela estaba bien, tampoco... Sí, sí. Sí, era de... ¿Cómo era? De no sé qué, Grimson, era el escritor. Es un tío conocido. hacían... Sí, sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, pues después de ver la peli ahí súper espelviriana, pues ya no puedes volver a leer el libro nunca más. Y una cosilla más antes de que arranque sobre esto. En la banda sonora de John Williams. Sí. De hecho, casi todos los dinosaurios van acompañados de grandes o por lo menos muy relevantes bandas sonoras. Uh-huh. Es parte del estruendo del dinosaurio. ¿Y tú crees que eso fue así en el Jurásico? En el cine. Cada vez que un dinosaurio caminaba había un... eso solo en el cine, claro, porque somos muy guays. Ya. ¿Le doy ya? Porque es la tercera vez que abortas mi intento de lanzar este audio. Dale, dale. Venga. ¿Quieres que haga algún tipo de sonido para presentarlo? Venga, dale. No. Of Veriformin's been extinct since the Cretaceous period. I mean, this thing isn't on this thing. Why? It does not apply. They're totally wrong. This is a warm-blooded creature. This thing doesn't live in a swamp. This thing's got, what, a 25, 27-foot neck? Brachiosaur 30. Pues yo aquí he escuchado una ballena, un perro acobardado y un elefante. ¿Y has tenido que escribirlo? Sí, porque no tengo memoria a corto plazo. He dormido muy pocas horas. Pues yo escucho un dinosaurio porque yo sigo y respeto la magia del cine, ¿me entiendes? Sí, pero bueno, mucha osadía, ¿no? Yo veo... O sea, quiere decir que nosotros hicimos una sección de sonidos imposibles, de contenido semi-humorístico... Y sí, no, pero... nos lanzamos a hacer cine comercial diciendo, vamos a hacer que suene un dinosaurio ahí. Ya, claro, a lo claro. Loco. Le pongo el sonido de un elefante, a esto le hago que suene tipo ballena echando Sprite. Este último sonaba mucho elefante, mucho. Joder, como que era un elefante. ¿Quieres era que lo escuchemos? Está aquí aislado, ¿no? Yo creo. Sí. Pues vamos a escuchar el elefante. Bueno, es que no hay ni un bramido de dinosaurio que no tenga banda sonora. Es como que... En la película, ¿no? Sí. Hombre, ya, porque si no dirías, pues un elefante. Ya, y además... Es el Serengeti. Y además no vas a pagar a John Williams para meterlo dos veces, ¿sabes? Ya, no, hombre, claro, ese hombre tiene un sueldo y hay que justificarlo, ¿no? Pues aparte de eso, nos has traído un montón de pequeños toques de... ¿Esto es de dónde nos has sacado? Sí, pues de una web de la que habrá referencia en el podcast. Ajá. Estamos con lo de siempre. Y nada, esto ya es más serio. Estos son sonidos que se supone, o sea, hipotéticamente sonaban así, esos dinosaurios. Están ordenados por el nombre del dinosaurio en cuestión. Ajá. Pues mira, tenemos un Allosaurus, que para aquellos que no lo sepáis, se cree que debería de sonar así. Porque recordad que la captación de sonido no llegó hasta pues, el siglo... No se implantó por lo menos hasta el siglo XX. Hubo experimentos un poco anteriores. Pues el Allosaurus, también conocido como león. Ahora un Triceratops pequeño, que podría ser perfectamente el de la canción del bebé. Que como veis es un orco en cualquier Oye, juego tío, de rol. Que pobre dueño de la web, que no conozco. No, hombre, no, pero... Lo digo desde el máximo respeto. Pero, joder, los sonidos de la antigüedad evocan nuevos sonidos. Claro, claro. Es como lo que decía antes, ¿no? De la comparación, pero al revés. Comparando del pasado al futuro. Más hundido. Me voy a intentar escuchar más allá de lo que pone el nombre. Brachiosaurus. ¿Qué pasa, tío? Nada, me ha parecido un Brachiosaurus. Brontosaurus. Yo algo que no he entendido, perdona, es sí. ¿Por qué coño los han paneado tanto? Es como que, ¿qué pasa? ¿Que tenía solo el R de las cuerdas vocales? ¿Qué es esto? ¿Y por qué solamente están en rollo ataque, no? ¿Ninguno ronronea como un gato? Bueno, la vida era muy dura, tío, y solo atacabas. Ya, ya, pero no, es verdad, los dinosaurios siempre han estado asociados a una imagen de ferocidad que en Jurassic Park, durante la primera mitad de la película, se intentó endulzar. Dijeron, pues no, son buenos como caniches. Sí, pero... Y es mentira. Y tienen plumas, joder. Es plumas. Mentira. Y además en Jurassic Park descubres que cuanto más pequeño, más cabrón. Esto es un gato. Un gato en celo. No, no, tío, que el tío del agua se está currando. Ya, hombre, pero es que es un puto gato. Es que mi gato hace eso. Es un Dilophosaurus, tío. Saludos a susto. Bueno, tú dirás lo que quieras, pero a mí me suena Dilophosaurus. Un Gallimimus. Esto es un sonido de reverso, ¿verdad? Parece algo reproducido al revés, ¿puede ser? No sé, la verdad es que no tengo ni idea de qué coño es. Esto es un Wanlong, que por otro lado te pueden haber colado nombres que no existen. Ah, mira. One Long, que si viene a ser un One Lango. O sea, igual el nombre del archivo se corresponde al sonido que estamos escuchando y no a un dinosaurio en concreto. ¿Existía un One Long? Puedo verificar que sí. Vale, Ningersaurus. Ah, mira, me jodas, estos son más de un animal. Sí, hombre, y ahí hay un R2-D2 o algo así pululando, pero está hay bien. Un segundo intento que pone Nigesaurus 1-2. ¿Puede ser que sea mejor o es no, que es lo mismo, es lo mismo, ah, se vale, ha renombrado. Vale, vale. El Pachycephalosaurus. ¿Pero cuántos te he dado, tío? No sé. ¡Hala! Buah, tío, esto es una Kawasaki 600 entrando en un túnel, pero tal cual. Mira, mira, mira, mira. Escucha, ¿eh? Cómo entra en el túnel. Y acelerando. ¿Sí que le parece? Pasaurolophus. Pues llamando a la oración. El Stegosaurus. Ya solo nos quedan dos. Un Torosaurus. Y un T-Rex. Esa motito. Es que vamos. Ay, cómo se le arranca en frío. O sea, me quieres hacer creer que esto... Eso se graba de un T-Rex con plumas, tío. La madre. Pues así estamos. Estos son los sonidos que normalmente identificamos con sonidos de dinosaurios. Hemos escuchado algunas de las aproximaciones a unos de los sonidos imposibles más interesantes, los sonidos extintos. Y bueno, recordaos que cada día desaparecen varias decenas de especies del planeta. Y de sonidos. Y de sonidos con ellas, que se los llevan allá donde vayan los animales extintos. Así que, bueno, pues conservar los animales si no queréis que ocurra como con los dinosaurios. Thank you. La Audioteca, librería ecológica, no papel. Tío, nos hemos quedado sin tiempo para la entrevista, no sé si te das cuenta. Joder. Van a dar ya las 2 horas de programa, que es el límite que nos hemos puesto como máximo. Joder. ¿Y qué hacemos con... con el invitado? Pues para la próxima semana. Bueno. Habrá que dejarlo, porque además ahora tenemos una interesante audioteca y el temazo de Raúl, compuesto con sonidos procedentes de la NASA. Sí, de hecho la entrevista era un astronauta de la NASA que había pasado por aquí, por el estudio, pero bueno, nada. Anda fantasmico. El Sputnik haciendo beep. Si es un Sputnik, no puede ser de la NASA. Este audio tiene que venir de otro lado. Ya lo pensé, lo del Sputnik, pero es que yo creo que es un rollo que la NASA ha recopilado de varias estaciones espaciales. No es solo de material estadounidense. O sea, ¿me entiendes, no? Pues así sonaban los beep del Sputnik. HSQ Kinder, ¿qué es eso? Ponlo. Casi todos son locuciones. Okay, we checked all 4 systems, and there you go on modulation, all 4, and keying was a go. Roger, you're loud and clear here also. No sé por qué dicen que es tan apasionante lo de ser astronauta. Se les va a todos muy, muy jodidos. Es que ser astronauta es ser muy, muy rutinario y disciplinado. Ya. Yeah. Al final es aplicar unos protocolos y, eso sí, ver la Tierra desde fuera. Nose gear touchdown. Having fired the imagination of a generation, a ship like no other, its place in history secured, the space shuttle pulls into port for the last time. Its voyage at an end. También te digo que hoy compites con Gravity, ¿no? ¿Con Gravity? No sé, sonidos del espacio. Ah, qué bueno. Sí, sonaba bien esa película. Ah. Esto parece otro dinosaurio. Se te ha colado. No, no, es un lanzamiento. Guay. No, lift off, ¿o qué es? No, no, pues no debe ser un aterrizaje, porque pone landing. Landing, pues claro. Sí. Sí, pues aterriza un tiranosaurio Rex en la NASA, compis. Nos quedan un par y habrá que ver qué has hecho con todo esto. Sí, dice mucho. Este es lo más interesante. Este son interferencias electromagnéticas de la atmósfera de la Tierra. Es el único que me motivó lo suficiente como para leer qué era. Quedo sin palabras ante la inmensidad del espacio. Se nos acaba el programa de hoy. Nos hemos quedado prácticamente en el borde de las 2 horas y no sé si quieres añadir algo más o argumentar el porqué de tu sonido. Bueno, quiero argumentarlo y a la vez contar algo más. Dime. Leí hace poco, sobre todo contártelo a ti. Cuéntame. Leí hace poco que, según la teoría de las cuerdas, han llegado a una conclusión... La teoría de cuerdas, perdón. Han llegado a una conclusión en base a lo que concluyen. digamos que hay una fundamental y unos armónicos en el espacio. A nivel electromagnético, entendámonos. Uh-huh. E igual que un sonido acústico de la Tierra, hay una fundamental. Pues esa fundamental en el espacio, que es fácil de leer, igual que es fácil de leer aquí, se supone que es el origen del universo, la materia primigenia. Eso lo dejo ahí, quería hacer un paralelismo del sonido con el origen del universo, con toda la humildad del mundo como sonidista.